como siempre, agradecimiento tenemos para Gustavo Espinosa, periodista peruano, latinoamericano tenemos que decir, que acepta conversar con nosotros y nos ayuda en este caso a actualizar la información sobre Perú, pero tenemos que decir también sobre la región, porque estos días hemos estado con Bolivia, Ecuador, es una región que está requiriendo mucha atención. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, compañera, ¿cómo está? Muy agradecido a las atenciones de ustedes y un gran saludo a Radio Centenario y a todos sus oyentes. Nuestro agradecimiento, también nos facilitaste el contacto con Bolivia, que hicimos en el día de ayer, y que es muy, muy importante tener fuentes directas y con compromiso. Sí, así que, claro. Pero contar, no sé si compartís esto de que la región Perú, Ecuador, Bolivia, está todo allí vinculado, ¿no? De alguna manera. Naturalmente que sí. Se trata de un mismo escenario, digamos. Hasta 1959 América Latina era el patio trasero de las grandes corporaciones, el granero de los monopolios. Aquí se guardaban las reservas naturales y la riqueza minera de los grandes consorcios. A partir de la Revolución Cubana, América Latina pasó a ser un campo de batalla, donde los pueblos comenzaron a luchar de una manera definida y organizada por la recuperación de sus recursos básicos y la defensa de su soberanía. Entonces, a partir de allí se agudizó la contradicción con el imperialismo y ha sido una batalla que ha durado muchos años, ¿no? Sí, han habido experiencias muy valiosas, las acciones guerrilleras de los años 60, el Triángulo Rojo de América Latina con Chile de Allende, el Perú de Velasco y Bolivia de Juan José Torres en los años 70, la caída de este llamado Triángulo Rojo por la prensa norteamericana a través del asesinato de Allende. Se cumple ahora 50 años de ese funesto acontecimiento, el asesinato de Juan José Torres, el derribo del gobierno de Velasco Alvarado y luego la entronización de las dictaduras fascistas en América Latina. Fue un proceso que comenzó en Brasil con los militares del Estado Nuevo, de la Escuela Superior de Guerra de Castelo Branco, el 64, que siguió en Uruguay con el golpe fascista de junio del 73, siguió luego en Chile en septiembre del 73, y luego en Argentina con Videla el 76. Tuvimos un periodo funesto en el proceso latinoamericano. Y a partir de los 90 y el año 2000 más precisamente, se inició una etapa de recuperación de los pueblos con la experiencia de Chávez en Venezuela, de la formación del Grupo de Sao Paulo, la victoria de Lula, el triunfo de Rafael Correa en Ecuador, digamos, el Movimiento Ciudadano, y otros procesos que en América Latina afirmaron una cierta tendencia. Una pieza muy importante aquí fue ciertamente Evo Morales con la experiencia boliviana. Bueno, ahora eso se ha extendido, y lo que llama particularmente la atención es el hecho que en Centroamérica está avanzando el proceso emancipador, porque primero era solo Nicaragua. Luego se triunfó en Honduras, la victoria de Honduras fue espectacular hace poco tiempo, y ahora acaba de producirse la elección en Guatemala, donde el hijo de Juan José Arévalo, Bernardo, ha logrado ganar después de enfrentarse y de vencer las más oscuras y tenebrosas maniobras antidemocráticas de la cúpula militar y los grupos fascistas guatemaltecos que durante 70 años han mantenido oprimida y subyugada a la población, sobre todo a la población maya de Guatemala, y que ahora está en proceso de recuperación. A eso sumamos la victoria electoral de Luisa González en Ecuador, que todavía no se ha confirmado, pero esperamos que en la segunda vuelta la cosa mejore. Y vamos a ver qué pasa. Naturalmente contrastes hay. La situación de Bolivia es altamente preocupante por la ruptura de las fuerzas progresistas. Esto puede dar lugar a una derrota del Movimiento Popular. Esperamos que la izquierda boliviana sea suficientemente coherente y madura como para evitar esa ruptura y que se encuentre en un momento determinado un cierto nivel de acuerdo que permita mantener la continuidad del proceso boliviano, que con características propias y específicas de la situación histórica de Bolivia pueda afirmar el derrotero de los pueblos, ¿no? Esa es la lucha. Hay contrastes como el que estamos sufriendo en el Perú, pero hay avances más notables y significativos. Vamos a ver qué pasa en Argentina con las elecciones próximas y con el ascenso de Milei, que es la expresión más viva de la ultra reacción latinoamericana, que está promoviendo salidas de corte extremadamente cruel y adverso a los intereses de los pueblos, ¿no? Cada país tiene sus experiencias. Ustedes en Uruguay también las tuvieron con el Frente Amplio, con los gobiernos progresistas que han habido en el último periodo, y luego los contrastes, donde la derrota del Frente Amplio permitió la recomposición de la administración reaccionaria que ahora tiene el control del país. Pero vamos a ver, las próximas elecciones en Uruguay irán mejor para el pueblo, ¿no? Uh-huh. Ese es el motivo central de las expectativas populares en el continente. Gustavo, buen día. Vayamos a la actualidad concreta de Perú, en ese proceso que en estos tiempos se corre el riesgo de terminar como asumiendo, incorporando que, bueno, nuestros países vivan en gobiernos de facto, en dictaduras, y no pasa nada. Veíamos con alarma la presencia de Dina Boluarte en la reciente cumbre de la CELAC, ¿no? En Brasil, bueno, recibida como una más, lo que llamaba la atención. Pero ¿cuál es la situación actual? ¿Qué pasa con el movimiento popular que ha sido la resistencia a este golpe, con el sistema político? ¿Cómo podemos actualizar la situación? Bueno, hay que decir en primer lugar que la presencia de Dina Boluarte en Brasil no ha sido en la CELAC, sino en la cumbre de los países amazónicos. Exacto, amazónicos, sí. Donde hay gobiernos progresistas y donde Dina Boluarte ha sufrido un fracaso absoluto. Acá levantaron la cosa con gran pompa diciendo que una gran victoria de Dina Boluarte el que fuera invitada a participar. Cuando llegó Dina Boluarte a Belén do Pará, la recibió el coronel que tenía a su cargo la administración del edificio del aeropuerto. Ningún funcionario del gobierno brasileño estuvo para recibirla. Luego tuvo un encuentro episódico formal de protocolo con Lula, que le dio la mano. Fue la única mano tendida que recibió Dina en toda su presencia en la cumbre, porque después no ha podido mostrar ninguna foto donde, dándose la mano con ningún mandatario. Nadie le ha dado la mano. Incluso la foto final donde aparecen los mandatarios, ellos aparecen dándose la mano en alto y Dina Boluarte a un costado aplaudiendo porque nadie le dio la mano a ella. O sea, ha sido absolutamente rechazada, nadie la ha admitido, nadie la ha considerado como representante del pueblo peruano. Bueno, eso ha incidido en el proceso peruano porque las expectativas de Dina Boluarte están decreciendo. Ahora mismo las últimas encuestas le dan 11% de aceptación. Había tenido en el mejor momento 19% de aceptación y 81% de rechazo. Ahora tiene 11% de aceptación. El rechazo ha crecido, no ha decrecido. Y su situación en el gobierno es sumamente precaria. Prácticamente se mantiene por un pacto mafioso donde el núcleo dominante, que está integrado por el fujimorismo, por el APRA, por estos grupos golpistas que derribaron al gobierno de Castillo, han llegado a una suerte de acuerdo donde dicen, bueno, nos defendemos todos y peleamos por nuestros derechos todos, y nadie sale y nadie se rinde, y vamos a enfrentar lo que venga, y no importa. nos pueden acusar de lo que quieran, pero no les hacemos caso y nadie renuncia y nadie se va. Ese es prácticamente lo que los une, porque el Movimiento Popular sigue intacto, es decir, el repudio ciudadano a la presencia de Dina Boluarte es notable. La última vez que fue a la zona de Arequipa, en Camaná, la sacaron en quema los pobladores. Y ha querido ir a Puno, ha tenido que cancelar su visita a Puno. Quiso ir a Arequipa con motivo del 15 de agosto, que es el aniversario de la fundación de la ciudad, que Arequipa es una ciudad muy importante del país. No pudo hacerlo porque las autoridades de Arequipa se negaron a invitarla. Quiso ir a Huánuco también con motivo de la fundación de Huánuco, tampoco pudo ir a Huánuco. Entonces está totalmente aislada. Se mantiene porque tiene el apoyo de la cúpula militar, pero la cúpula militar está bastante golpeada. Ahora mismo acaba de ocurrir ayer que un general de la División de Infantería en Chiclayo ha sido detenido, en Lambayeque ha sido detenido por estar metido en contrabando de gasolina con 9 subordinados de su propio comando. Bueno, pues la corrupción está minando seriamente las bases de esta cúpula militar, que se va a caer. El asunto es que esto puede ocurrir en una semana, en un mes o en un año, pero no tiene salvación el gobierno de Dina Boluarte. Eso es lo que la gente está convencida de que es así. Lo que ocurre es que hay que presionar, hay que insistir, hay que luchar y hay que denunciar y hay que utilizar todas las formas de acción posible para generar el cambio que hay que hacer. La derecha sabe perfectamente que si adelantan las elecciones, las pierden. Si las elecciones son el 2024, las pierden. Y si son el 2025, también las pierden. Y si son el 2026, también habrán de perderlas. No van a ganar, en ningún caso van a ganar. Por eso no quieren ni adelantar elecciones ni hacer elecciones. Están viendo la forma de perpetuarse burlando la opinión ciudadana. Pero eso va a ser muy difícil que puedan lograrlo. ¿Y en qué está en ese panorama, digamos, la acción de las organizaciones populares? Hace algunas semanas tuvimos una nueva, digamos, oleada de movilizaciones, ¿no? ¿En qué está el campo popular en ese sentido? Bueno, hay un cierto repliegue porque las organizaciones son débiles. La estructura organizacional es débil, es precaria en el país. Uh-huh. En realidad, más son los movimientos autónomos, más es la lucha social de la base, más es la organización horizontal que vertical en el proceso peruano. Entonces, por ejemplo, Puno sigue siendo un baluarte del movimiento popular. El gobierno no entra por ningún lado. Y lo mismo varias otras regiones del país, donde el gobierno tiene muchas dificultades para entrar, o prácticamente no puede hacerlo. Entonces, el movimiento popular se desarrolla así. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la organización, bueno, se creó en julio una especie de núcleo central operativo, que es un comité de unidad nacional, que jugó un papel, pero que no se ha afirmado lo suficiente como para renovar acciones. Se está previendo algunas acciones para el fin de agosto, el 30 de agosto, una jornada de lucha, y también para septiembre, pero todavía eso es incipiente. Lo real es que va a continuar la lucha. Vamos a ver en qué circunstancia, en qué momento, cuáles son los episodios que generan esa acción. Pero en realidad aquí lo único que se requiere es un fósforo que se encienda para que se queme todo el bosque. Porque aquí la situación es bastante tensa para las posibilidades de acción del gobierno. Claro. Uno, mirando de afuera, ¿no? La ve tan tranquila, esto lo pongo entre comillas, a Dina Boluarte, que parece que está simplemente cumpliendo un periodo de gobierno. El otro día hablábamos de cuando estuvo presente en Brasil por el tema de la Amazonia, con los otros presidentes, sacándose fotos al lado de Lula. Como que fuera un gobierno sin todo esto que hay que denunciarlo, ¿no? Sí, pero es que eso es un aparataje formal. Sí, realmente sí. No es así. Ya le digo que en Brasil le fue pésimo. Como le fue pésimo en cualquier otro, al propio Otarola, el primer ministro, también le fue pésimo en Brasil cuando fue a ese país con motivo de la cumbre que convocó Lula. Claro. En esa circunstancia también estuvo absolutamente aislado y nadie lo saludó. Sí, sí, sí. Una cosa que había marcado también o aumentado las alarmas, Gustavo, había sido el reforzamiento de la presencia estadounidense militar, ¿no? El ingreso de militares para ejercicios o para fortalecer los vínculos con las Fuerzas Armadas peruanas. ¿En qué está ese aspecto? ¿Hay mayor Eso presencia? Eso sí es grave. Eso sí es grave. Porque realmente el peso central del gobierno de Dina Boluarte radica en el apoyo que recibe de la Embajada de los Estados Unidos y el apoyo que recibe de la administración norteamericana en general. Esto particularmente en el plano militar. El ministro de Defensa del Perú estuvo en Washington hace algunas semanas y llegó a acuerdos con Estados Unidos. Se ha hablado de la posibilidad de que el gobierno peruano acceda a que Estados Unidos instale centros de investigación y de experimentación atómica en el Perú, similares a los que tiene en Ucrania. De hecho, el gobierno norteamericano le ha planteado al gobierno peruano que ceda a Ucrania el armamento ruso que se compró desde los años de Velasco Alvarado y que aún tiene el gobierno, el ejército peruano. Los militares peruanos se han negado a eso, han dicho que no están de acuerdo y no están dispuestos a eso. Por eso no se ha concretado esa petición del gobierno norteamericano, pero hay fuertes presiones yanquis en ese sentido. Y naturalmente hay este intercambio de delegaciones, hay presencia de 1.200 soldados norteamericanos que recorren el país y que van a operar en el Perú hasta el 31 de diciembre. Están participando en tareas de organización de efectivos militares y de preparación de efectivos militares peruanos para la guerra, que en el caso peruano es la guerra del ejército contra el pueblo, porque el ejército peruano no tiene guerra con ningún otro país de América Latina, sino contra su propio pueblo. Y entonces Estados Unidos ahí juega un rol decisivo. Y ciertamente Estados Unidos busca convertir al Perú en su plaza militar más importante de la región, porque a partir de eso tiene las posibilidades de afectar a Colombia y al gobierno de Gustavo Petro, atacar a Venezuela para ver si logra generar una incursión militar contra el gobierno de Maduro, hostigar a Lula, generar problemas a Bolivia, porque el Perú tiene 5 fronteras, y cerrar también una barrera que pueda dividirnos de Chile para evitar cualquier influencia que pueda venir del país del sur en el plano democrático, ¿no? Entonces, es un poco sitiar una fortaleza de corte neonazi en América Latina, entronizada en Lima, bajo la dirección de la embajada norteamericana, con Dina Boluarte como fantoche. De eso es lo que trata, de eso es lo que quieren. Y esa es la idea que está creciendo en el Perú y que la gente se está dando cuenta de una manera más ostensible, ¿no? Se está peleando contra eso ya también. Claro. Bueno, Gustavo, como siempre decimos que vamos a estar en contacto nuevamente, tratando de dar seguimiento a la realidad y, por supuesto, cualquier novedad que sea necesario antes que te llamemos nosotros, te comunicás y allí estaremos. Claro. Muchas gracias. Siempre a ustedes muchos éxitos. Que les vaya muy bien. Igualmente, un abrazo, un saludo por allí.